industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vikingos estrena tráiler de sus capítulos finales. Una tanda de 10 episodios de la exitosa serie llegará a Amazon Prime el 30 de diciembre. Los últimos de una de las historias más emblemáticas en estos años. En las imágenes podemos ver cómo un debilitado Bjorn lucha por seguir con vida tras la batalla que tuvo con Ivar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.